Miércoles 27 de febrero. Amar la verdad. ¿Cómo hacer? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Apocalipsis 13, versículos 11 al 14. En el capítulo 13 del Apocalipsis, Juan ve dos bestias muy diferentes. Una sale del mar y la otra se levanta de la tierra. La segunda bestia se presenta como un poder engañoso y controlador, cuya influencia resulta en que muchas personas rindan homenaje a la primera bestia. Al final del capítulo, Juan nota que todos los que son engañados por la segunda bestia reciben una marca, ya sea en la mano derecha o en la frente. Aunque probablemente nadie quiere recibir la marca de la bestia, la mayoría de las personas no saben cómo protegerse del engaño. Después de todo, si una persona es engañada, ¿realmente es culpa suya? ¿Cómo puede una persona evitar caer por causa de una mentira? Aquí hay algunas ideas prácticas. Cultiva amor por la verdad. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, encontramos una descripción de la razón por la que tantas personas serán engañadas por las bestias de Apocalipsis 13. Pablo declara claramente que Dios permite que las personas sean engañadas cuando se niegan a amar la verdad cuando se la presentan. Si no amamos la verdad, la única otra opción es amar una mentira. Responde al poder convincente de la verdad. ¿Alguna vez sentiste que necesitabas hacer algo, pero por alguna razón nunca actuaste según esa convicción? En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 se señala un área clave de engaño: creer que podemos continuar viviendo una vida de pecado y aún así experimentar la salvación. La verdad nos santificará si estamos dispuestos a responder a su convicción. Juan 17, 17. Ejercita la creencia y la fe en Jesús. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. No amar ni responder a la verdad es no amar ni responder a Jesús mismo. Solo Él es capaz de transformar nuestra vida y cubrirnos con su justicia. Cristo nos asegura que, si lo amamos y creemos en Él, experimentaremos vida eterna. Juan 11, 26. Experimenta la seguridad de la salvación cada día. Pablo declara que el Espíritu Santo puede asegurarnos que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Si continuamos amando y respondiendo a la verdad que está en Jesús, continuaremos manteniendo nuestra posición como herederos del reino de los cielos, para llevar fruto que testifique de una vida cristiana. Jesús nos anima a habitar y permanecer en Él. Juan 15, 4. La salvación es una experiencia que nos mantendrá alejados del engaño, en tanto que renovemos esa experiencia diariamente. Para pensar y debatir. ¿Por qué piensas que el engaño es un aspecto tan central de la marca de la bestia en Apocalipsis 13? Si las personas son engañadas para recibir la marca de la bestia, ¿cómo pueden ser culpa suya?